Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. La verdad que bien. Lindo día, ¿eh? ¿Sí? Sí. No sé qué opina usted. Sí, puede ser, qué sé yo. Bueno. Sí. Piedra Libre número 472, ¿verdad? Uh-huh. Dije bien. Buenas noches, Mara. De las manos de Mara Lee llegaremos hasta las 22 horas en este otro Piedra Libre, también atravesado por muchísima información. Queríamos comenzar el programa, por supuesto, recordando, nosotros cerramos de alguna manera el viernes con lo que había ocurrido el día anterior, jueves de la semana uh-huh. pasada, en la región del lago Mascardi, en las orillas del lago Mascardi, para ser más preciso, allí en Bariloche, cerca de Bariloche, en Río Negro. Realmente nos había dolido muchísimo las imágenes del juzgado con los nenitos y nenitas con manitos precintadas. Ahora, lo que vino al día siguiente fue nuevamente atroz, ¿no? Uh-huh. Y terminó con un fusilamiento, el asesinato de Rafael Nahuel, uh-huh. fusilado, 22 años, y además fusilado por la espalda, ¿verdad? Es decir, la bala entró por el glúteo en forma ascendente y atravesó órganos vitales. Y la bala era una 9 milímetros, ¿no? Es decir, corresponde al calibre que usan las fuerzas de prefectura, en este caso, que es la que estaba allí, en particular el grupo Albatros, ¿no? Uh-huh. Que estaba haciendo, como ya sabemos, una razia dentro de esa zona. Eso estaba rastrillando esa zona, uh-huh. Todo lo demás que dijo y sostuvo la ministra, es tan imposible de que sea verdad, que yo creo que ni el entorno puede creer semejante disparate. Después se abren otras cosas, ¿no? Que uno puede pensar, bueno, el tratamiento de los medios, por un lado, creo que hubo una... Sí, también aparte que hubo no solamente el Rafael Nahuel que fue asesinado, sino que hubo otros dos heridos. Exacto. Una joven herida y un joven más. Digo que no, de vuelta nuevamente de la misma manera, ¿no? Con uh-huh. esa atrocidad de esa represión que ejecutaron, ¿no? Es una ejecución. Sí, es una ejecución. Así de simple. Hay algunas palabras de varias de las cosas que vamos a decir que tienen esa cosa que son agresivas, que son, no sé, en base a lo que uno fue armando, encuentra esas palabras a lo largo de lo que fue sucediendo en esta semana. Pero bueno, si pensamos en algunas cuestiones agresivas, uh-huh. justamente son los titulares de prácticamente todos los medios masivos de comunicación. Uh-huh. No sé si hay excepciones, yo no vi demasiadas excepciones, que cuando ya se sabía que es que el RAM no existe, ya se sabe que es un disparate lo que se está armando alrededor de este enemigo inventado. Voy a seleccionar un solo texto, ¿no? Uh-huh. Todos dijimos, los medios masivos hablaron de enfrentamiento. La sola idea de que ahí hubo un enfrentamiento, a mí, en todo caso, me hace recordar a las intifadas palestinas, ¿no? Donde los pibes tiraban alguna pedrada y recibían una bala de plomo. Voy a mencionar el mismo sábado, Radio Mitre, del grupo Clarín. Lo digo porque es quizá el más destacado de los titulares. Ataque del RAM en Villa Mascardi. Murió un mapuche en un enfrentamiento con la prefectura. Un grupo de 10 mapuches atacó a tiros a una patrulla de la prefectura que buscaba fugitivos del operativo de desalojo en Villa Mascardi del último jueves. Quizá haya sido del grupo Clarín el más osado en la titulación, y yo creo que de toda la inmundicia que se pudo leer en estos días, en esos días y en estos días, Después se calmaron un poquito porque realmente me parece que lo de las máscaras de gas, antigas, sí, y todo lo demás, digo, es tan, ya es una fábula prácticamente, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, y después están lo que las declaraciones de la ministra, que me parece que tienen una connotación muy profunda y que seguramente podemos hacer una suerte de conversatorio al aire en algún momento, con compañeras y compañeros que se quieran sumar y ver qué nos ha dejado esto de la ministra. La otra cosa es el juicio a la ESMA, ¿verdad? Sí, el juicio a la ESMA, con todo lo que salieron todas las sentencias, ¿no? Fue un largo día de más de 4 horas, primero hasta que empezó y luego hasta que comenzaron a dar las sentencias. Muchos esperando, después de tantos años, que se recibieran, que se dieran esas sentencias, como a Jorge Eduardo Acosta, a Ustisachi, Arturo Alomar, bueno, Astiz, José Antonio Asik, Perpetua, algunos absueltos, sí, y algunos con menores causas, más allá de que tienen otras para las cuales serán seguramente y seguirá este tipo, estas sentencias, y se van sumando, ¿no? Es realmente, pero es el hecho de que son sentenciados por todas estas causas que se fueron sucediendo en los años de dictadura y de represión. Exacto. Bueno, lo decía Norita el jueves en la ronda, ¿no? Con una cierta satisfacción, no llegó a decir tampoco que fuera una satisfacción a medias, satisfacción con alguna de las sentencias, y con esa tranquilidad y con ese amor con el que habla habitualmente, después agregó que bueno, en aquellas donde no han quedado demasiado conformes, hay seguramente instancia de apelación y lo van a hacer. También, bueno, quería resaltar en esto el trabajo enorme que se hizo desde la RNMA, sobre todo los compañeros de La Retaguardia y de La Caterva y Antena Negra TV, que estuvieron allí bancando esas 4 horas, como bien lo decías vos, que otros retransmitimos, como es el caso nuestro. Si te parece, vamos a ver qué hay para el programa de hoy. Y sí, hoy tenemos, también vamos a seguir empezando ahora nomasito con otras represiones que hubo también ahí en Neuquén. Así que vamos a tener a Natalia Cantero desde Neuquén. Tenemos como columnista el de hoy a Silvia Satulowski con Educación. Exactamente, con ella anda por acá. Anda por acá, sí, sí. Nos vamos a ir a Honduras también, a ver qué. Cuando nos dimos cuenta eran las elecciones, volvían a ser las elecciones. Recordamos que estuvimos ahí cuando fueron las elecciones del 2013. Y bueno, ¿cuál es la situación? También ahí hay represión. Exacto. Bueno, ahí vamos a estar hablando con Roberto Barra, que bueno, con el que hemos hablado desde 2009 hasta ahora en innumerables ocasiones. Ya podemos decir que Roberto Barra es un compañero más de la colectiva también, ¿no? Además de otros ámbitos. Exacto. Después nos vamos a la Organización Mundial del Comercio. Que ya está. Ya está, ahí estamos, ya ahí llegamos enseguida. Y bueno, hay mucha información con respecto a eso. Para ahí vamos a tener varias cosas que vamos a lo que vamos a hablar. Hablaste hace un rato nada más con Beatriz Raglan, ¿no? Sí, hablé hace un rato. Ella es el foro de trabajadores y trabajadoras. Ajá. Así que sobre ella, con ella hablamos, no podía ahora salir al aire, así que hablé hace un ratito con ella para que nos contara de qué va a ser. Es tanto lo que hay que hablar de trabajadores y trabajadoras que van a empezar ellos el mismo 10. ¡Apa! En todos los foros empiezan un día más todavía. Y todos los días hay foros. Está bien. Sí. Bueno, también hablamos con Débora James, que es la coordinadora de Nuestro Mundo No Está en Venta, una de las organizaciones que más ha padecido la censura internacional de Mauricio Macri, el gobierno, el Estado argentino en este momento. Así que nos atendió en Washington hace un ratito y en breve también vamos a poner esa charla con ella al aire. Vamos a hablar sobre lo que se viene, la conferencia de prensa. Hay un montón también de otras breves para ir dando vuelta por este Piedra Libre. Qui grince les connaissances. cache bien mes textes qui coincent. Ici c'est pas le comédie club, y'a alors c'est go qui rince. Ici y'a rien à boire pour les âmes qui n'ont pas soif. Fais pas le surf, t'auras peut-être un autographe. Y'a que le stress qui inspire mes paragraphes. Et j'ai écrit ce couplet après un rendez-vous à la CAF. Mes idées sont en place, mes réalités sont tenaces. En fin de mois la grimace, mais le nid fait plus gnasse. Donne-moi un arc, des flèches, une instru qui t'a passé. J't'enverrai des vibes qui te feront flipper ta race. Libre, libre, libre. De lo popular, alimentando postales folclóricas con melodías practicadas de academia, arrastran el sinsentido de la moda pasajera. Le falta calle, le sobra pose, como se nota que no conocen el ritmo del fuego y la adrenalina del verso que se cocina en los cuerpos canturreando con los cueros. Et comme des clowns tristes, on s'exprime sur la piste, espacer les artistes, inspiration indigéniste, un folklore populaire, une technique de combat, une vibration prolo pour faire trembler les bourgeois, une incitation à la révolte, une transmission ancestrale, une communion fraternelle, un doigt d'honneur magistral, l'arrogance du peuple, la rage des terres coloniales, des chants et des danses comme ma caravane s'installe. Libre, libre, libre. Por años viajando, entre los vientos los rincones va mezclando toda la voz, la alegría y el sabor. Mi caravana es un refugio a la opresión. Todos los días resistimos el engaño, humillaciones, privaciones aguantando. Con el salvaje ritmo de la indignación cargada va la fuerza de nuestra canción. Peinture guerrière, rituel amer, rotillon dans la poussière, viscères à découvert, audace en bandoulière, à l'unisson vocifère. Mon folklore, mon art, mon arbalète, mon lance-pierre. Les camps ont la parole, symphonie cabossée, on chante comme des casseroles. Orchestre déglingué, on veut pas le premier rôle. Fanfare colérique, puis Palestine sur ma banderole. Libre, libre, libre. Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Ya volvimos y nos vamos para Neuquén. Así es. Bueno, ayer nos comunicábamos con, entre otros, con quien vamos a hablar ahora, con Natalia Cantero, porque estaban allí manifestándose los trabajadores de Aten, en la capital de la provincia, y bueno, gases, balas de goma, denuncias, balas de goma con heridos hospitalizados, denuncias de disparos con balas de plomo. Bueno, buenas noches, Natalia. Hola, buenas noches, Dani. Estaban movilizados los trabajadores de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que no es Aten, sino que era son los estatales, perfecto, pero perfecto. Somos todos trabajadores del Estado, digamos, pero ellos trabajan en la administración pública, sí, y en este caso en los hospitales públicos y centros de salud de los barrios, ¿no? Y las distintas localidades. Bien, por la corrección, ATE porque salud, yo estaba convencido que era Aten, está bien. No, ATE Salud viene llevando un paro por tiempo indeterminado hace aproximadamente un mes. Se ha decretado prácticamente la emergencia en salud en la provincia de Neuquén y bueno, finalmente luego de que se llenara de policías especiales, por ejemplo, el Hospital Público de San Martín de los Andes, luego de que se le robara el auto a los dirigentes de ATE, luego de que se los amenazara de muerte y todo, bueno, el gobierno respondió ayer con balas de goma, se sospecha que tiraron balas de plomo también, y por supuesto que con una situación complicada porque hay heridos delicados, Y bueno, la situación fue esa, nuevamente la represión hacia los trabajadores del Estado y, por supuesto, heridos delicados, y hoy una marcha histórica en Neuquén, solamente asemejada con la marcha de Carlos Fuente Alba, el repudio al asesinato en el año 2007, claro. Y bueno, casi 20.000 personas en la calle repudiando este hecho, ¿no? Sí, claro. Pero el detonante, ¿tenés idea cuál fue? Bueno, el detonante, supuestamente lo que dice el gobierno es que la gente de ATE estaba impidiendo que salieran todas las cuestiones de lavanderías, ¿no? Que son de donde se distribuye la ropa limpia para los enfermeros y para, bueno, todo lo que es quirófano y los hospitales, el uso de sábanas y todo, claro. A lo cual ATE responde que de ninguna manera, sino que estaban en asamblea y, por supuesto, estaban reclamando, como lo hacen un mes pacíficamente, y de repente empezaron a ver que alrededor del Hospital Castro Rendón se llenaba de comisarios y policías especial, y bueno, se increparon, no hubo manos de parte de ATE y comenzó la represión, que por supuesto se devolvieron piedras, ¿no? Sí, claro. Hubo disparos con bala de goma, por lo que pudimos ver por las heridas, se ve que a muy corta distancia de la cara o de la cabeza. Sí, y gases lacrimógenos que se tiraron en la cara de los dirigentes. Uf. Fue terrible el ensañamiento y, bueno, los heridos, aunque sean con balas de goma, hay personas heridas con más de 40 perdigones en su cuerpo. ¿No? ¡Qué barbaridad! Terrible. Y hoy la respuesta de todos los sindicatos y organizaciones fue contundente. Más de, se calcula 18.000 personas, pero había muy lejos mucho más. Sí, claro. Y en Neuquén es algo histórico. Claro, ¿no? Claro. Sabemos que cuando los medios dicen 18, en general, siempre es mucho más de lo que los medios masivos dicen, ¿verdad? Exactamente. Claro, yo bueno, los tengo que dejar porque entrego diplomas ahora mismo. Bueno, entregue diplomas, siga disfrutando. Así que muy agradecida de la difusión de este hecho y, por supuesto, desde Neuquén repudiando terriblemente lo que acaba de suceder, porque claro. Pareciera que el gobierno lo que quiere es contundencia con el gobierno nacional, otro muerto. Y realmente hoy la contundencia en la calle en Neuquén dijo basta a este tipo de política. Bien, perfecto. Muchas gracias, Natalia. Abrazo muy grande. Un abrazo. Natalia Cantero, comunicadora popular, allí desde Neuquén. Entonces, en una cosa que no era familiar, ella es docente. O sea que estaba en el rol, la agarramos justo la en el rol justo en de el rol. Entregarle los diplomas a sus alumnos. Y por un lado, claro está, la vida continúa, ¿no? Mm. Y por otro lado, 20.000 personas hace un rato en las calles de Neuquén, los que conocemos Neuquén sabemos que eso es una enormidad. Uh-huh. No, sí, no sí. Tengo ahora claro cuál es la cantidad de habitantes de Neuquén. Pero, no la tenemos acá clara, pero en igual realidad es una barbaridad que sí. A veces no salimos acá tantos como salen para los reclamos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alterativa. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que cada vez son más frecuentes los maltratos físicos, las requisas y la sustracción de pertenencias a familiares en las cárceles argentinas. Uno de los argumentos del señor Ortel sea que la cárcel tiene que ser menos cárcel, que tiene que vincularse con el mundo exterior a los presos. Le digo, bueno, perfecto. Pero además la cárcel tiene que ser menos violenta. El sistema penitenciario tiene que ser menos violento. No tiene que vulnerar los derechos. Y eso lo está haciendo en este momento. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. ¿Cómo les va? Nuevamente acá y ya como lo decíamos antes, está Silvia Satulovsky. ¿Cómo anda, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Silvia? Bien, acá con este veranito, ¿no? ¿Qué veranito de San Juan? Se empieza a sentir. Sí, ya estamos cerca, ya estamos acá. Bueno, falta, digamos. Recién empezamos diciembre. No empecemos. Pero bueno, hoy tenemos columna de cosas, la última del año. La última del año. Y la verdad que venía pensando, difícil, ¿cómo cerrar este año que fue tan cargado? Impresionante. Y la verdad que lo primero que quiero compartir con ustedes es la alegría porque le dieron un premio muy importante a nuestra querida compañera Gabriela Ramos. Ah, mirá. Exactamente. La Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer. Que a partir del 2001 se empezaron a instituir los premios reconocimientos a las mujeres, los grupos y las instituciones que se destacan en la defensa de los derechos de las mujeres, las ideas feministas y los derechos humanos en general. Y a ella justamente le dieron el premio en el área educación. Qué bueno, ¿no? Porque efectivamente un premio merecidísimo, porque efectivamente ella es pionera en el tratamiento de educación sexual integral, en la capacitación de los docentes y como ella misma se define, es una docente militante. Sí, ¿no? Entonces, la verdad que un reconocimiento desde acá, desde la radio, para Gabriela, que es una querida compañera, que siempre está colaborando con nosotros. Siempre. Está siempre. En todos y cada uno de los espacios. Siempre. Así que bueno, primero ese reconocimiento. Y después les decía, ¿no? Que difícil, ¿no? Pensar cómo hacemos para hacer una integración en una columna de unos cuantos minutos en lo que fue la densidad del año, ¿no? Claro, sí. Y la verdad que en ese pensar demorado, yo decía, bueno, y empecé a mirar las fotos, ¿no? Empecé a mirar fotos de lo que fue el año, fotos individuales, colectivas, familiares, de todo tipo. Y dije, bueno, pensé, vamos a hacer un juego. A ver. Vamos a hacer un juego con todo lo serio que tiene lo lúdico, ¿no? Porque sí, lo lúdico, sí, lo lúdico tiene el sentido de elaborar la realidad, ¿no? De transformar la realidad también, claro, ¿no? A nuestros propios designios, porque para eso son los juegos, ¿no? Entonces, cuando uno mismo es el que impone las reglas. Exactamente. Cuando uno dice, vamos a jugar a la fotografía. Claro. Entonces, de ahí en más, es que yo pensé, digo, bueno, les voy a invitar a Dani, a Gra y a Mara también, si se quiere sumar, para hacer un raconto, ¿no?, de las fotografías, pero no las fotografías solamente, digamos, que circularon impresas y tal, sino las fotografías subjetivas, estas cosas con las que uno se queda como marca en la subjetividad, ¿no? Estas fotos que se imprimieron fuertemente y que dejaron huella, que dejaron esa marca en el año, ¿no? Así que bueno, a partir de ahí empezamos a jugar. Bien. ¿No? ¿Quieren contar alguna cosa que pensaron? ¿Alguna fotografía? ¿Algo que les impresionó, que quieran compartir? Y sí, hay muchas cosas para compartir. La verdad que cuando un poco vos me preguntás así, creo de que en este año hay una cantidad de cosas que lo estábamos hablando recién, ¿no? Pero cuando veo las imágenes de lo que sucede con, en este caso, los pueblos originarios, los mapuches, con una cantidad de mentiras, con una cantidad de tener que constantemente, cada tanto, empezar a decir esto no es mentira, nos están mintiendo, porque lo que generamos nosotros en nuestras redes de comunicación que hacemos es confianza entre los otros. Y si hay gente que está ahí no desconfiamos y sabemos que nos está tratando de dar una información. Entonces, la de los mapuches me afecta bastante. Justamente recordábamos también lo que había pasado hace 7 años con la primavera, con la comunidad primavera, y también recordábamos, ¿no? Y la lucha y las carpas ahí en la 9 de julio, y que nadie los atendía, y ahora es muy agresiva, por eso decía que hoy la palabra agresiva estaba dentro de casi todos los temas que tratábamos, porque son temas tratados desde el Estado agresivamente, olvidando cualquier tipo de cosa acá. Esto es lo que yo quiero, es déspota, me parece, dictatorial. Sí. Y bueno, los mapuches es una de esas fotografías sí, que uno cree que no, ya había pasado alguna de esas cosas, ¿no? Mm. Recuperar sus tierras, tener sus tierras, la Argentina es grande, la Argentina es para todos, ellos están, habitaron, es todo el tiempo. Tenemos hoy una cultura que la estamos tomando de a poco de cada uno de ellos, porque es ancestral y porque tiene mucha sabiduría en distintas cosas. A veces uno, por lo que está más cerca de lo que hizo en su vida, ¿no? Siempre sus trabajos artesanales, otros por la parte medicinal. O sea, hay un montón de cosas que están aflorando nuevamente y que es una voz a la que respetamos. Las mujeres con sus caminatas, las mujeres mapuche. Ahora justamente también ellas tuvieron el premio ese, tuvieron un reconocimiento en este mismo premio que vos estabas recién nombrando. Entonces sí, es una imagen que abarca un montón de cosas que hace años que estamos conviviendo y que este año explotó en contra, y ya vemos que hay muertes de por medio, ¿no? Claro, asesinatos, claro. Por medio. Sí, bueno, comparto esto, ¿no? Creo que quizá la foto más que nos ha impregnado más, con todas las derivaciones además que hubo, es la de Santiago y ahora la de Rafa Nahuel. Con todo lo que eso implica. Uh-huh. Como ya no vamos a estar reiterándonos, hay otras cosas que también me dejaron cierta marca durante el año. Uh-huh. Y es cómo en algunos medios masivos de comunicación han transformado una entrevista periodística en un interrogatorio. Uh-huh. Esto lo vi con la mamá de John Esguala. Interrogatorio directamente, ¿no? 3 personas haciéndole una entrevista a una persona que no estaba allí, pero no importa. Cómo hasta la actitud corporal, en este caso del doctor Nelson Castro, de adelantarse en la mesa hacia la cámara, ¿no? Pero realmente una cosa desagradable. Que también le tocó vivir a la joven delegada del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini. Uh-huh. Cuando se la maltrató en otro de los programas, no me voy a acordar cuál es. Digo, eso me dejó una foto muy extraña, porque son permitidos que antes no habían, y que tiene que ver, yo no diría actitudes dictatoriales, porque justamente tengo allí, esa es otra de las fotos del año para mí, sí, y es la marcada necesidad de algunos compañeros de señalar de que esto es una dictadura. Claro. Escuchando parcialmente el miércoles la transmisión desde la ESMA, cualquiera que la haya escuchado, uh-huh, tiene necesariamente, me parece a mí, que reponer algunas cosas y alejarse de la idea de que esto es una dictadura. Digo, ¿esto es alguna forma de totalitaria? Puede ser, que no lo es, no lo es. Digo, en el 78, esto que estamos haciendo nosotros era absolutamente impensable. Inimaginable. Sí. Pero ni siquiera en nuestra casa y sin micrófono. Sí. Porque había que hablar bajo, porque teníamos temor de que algún vecino o vecina desconocida nos escuchara. Uh-huh. Digo, eso me llama mucho la atención, porque no entiendo cuál es esa necesidad. Esas dos fotos, bueno, esas dos fotitos, sí, me parece que son las que me han dejado impresionada. Hay más, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Pero tiene que jugar Silvia también, ¿no? Sí, por que supuesto. No, yo me traje, mira, un montón. Así me gusta. Yo me traje un montón, porque la verdad es que cuando me puse a recordar lo que fue este año, digo, porque en este marco, ¿no?, de un momento tan opresivo y represivo, porque yo no diría que es una dictadura, pero sí que es un totalmente, que es un, que es una circunstancia absolutamente represiva, uh-huh, opresiva, deshumanizadora, deshumanizante, ¿no? O sea, ya teníamos, digamos, como una deshumanización moderna, que era como la típica de tiempos modernos, ¿no? Sí. De las cadenas de montaje y esto. Pero en este momento hay una, hay un sujeto político que, por más que grite, patalee, se indigne, transpire, se manifieste y todo lo demás, hay, digamos, del otro lado hay un barniz. Hay como una no escucha, y cuando se se lo interpela desde este lugar, desde lo binario, ¿no? Un sujeto binarizado, ¿no? O sos de acá o sos de allá, o sos de Macri o sos de Cristina, o sos de, ¿no? Como esto que, por ejemplo, sos de Filmus o sos de Carrió, ¿no? O vainilla o chocolate. Claro. Tomo Jerry, ¿no? Digo, pareciera que esta idea de lo binarizado se está como convirtiendo digamos, en una forma de pensamiento realmente peligroso, ¿no? Porque no habla de un sujeto reflexivo y crítico, sino que habla de un sujeto absolutamente disociado, ¿no? Sí, que comenzó, sí, me parece, también con una suerte de simulación de diálogo, ¿no? Forma parte de esto, la simulación. Bueno, de, la simulación. Se sientan, conversan con uno y después. Esa conversación no existió en ningún lado. No hay nada que refleje esa conversación. ¿No? El te escuchamos, el te escuchamos. Sí, te escuchamos. Con una sonrisa, además. Y aparte, participar juntos, lo hacemos entre todos. Te escuchamos. Todas esas palabras que envuelven y le envuelve a mucha gente, no es una realidad que hoy realmente no entiendo cómo todavía. Te escuchamos, nos sentamos a pensar juntos la reforma del secundario, nos sentamos a pensar juntos esto de los profesorados, nos sentamos a pensar juntos, ¿no? A partir de aplicaciones en un celular, o PowerPoint, ¿no? O una encuesta, digamos, que una app, digamos, una aplicación, ¿no? Que lo que realmente sorprende es la cantidad de gente que ha contestado. Sí, ¿no? Claro. O profesorados o universidad, ¿no? Claro. Ahora vamos a meternos un poquito, porque esta es la última foto. Claro, sí, ¿no? Claro. Esta es la última foto, sí, sí, claro, con la que nos quedamos, pero efectivamente, digamos, cuando hablamos de barniz y cuando hablamos de una suerte de simulación en el diálogo, ¿no? Esta es la última foto que nos impacta estos días, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Y bueno, en este sentido, digo, yo me quedé con algunas, recorriendo el año, me quedé con la. Con las fotos de marzo, ¿no? Como para hacer un recorrido. Sí. Disque cronológico. Disque, ajá, a ver. No más. Está bien. Disque cronológico. Pero por ejemplo, el paro docente, ¿no? Claro. Por la cuestión salarial en marzo. Uh-huh. Todo lo que fue el paro larguísimo en Provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. Todavía los compañeros de Provincia de Buenos Aires están esperando la cláusula gatillo. Todavía están esperando el gatillo, ¿no? Digamos, el gatillo que les responda, digamos, a su salario en relación a su compromiso docente en las escuelas, que viene siendo con una conflictividad social cada vez en mayor escalada. ¿No? En Santa Cruz, ¿no? Digamos, este conflicto que duró prácticamente hasta mitad de año, ¿no? Que también siguen cobrando incómodas cuotas. ¿No? Es como en lugares tan inhóspitos cuando necesitan, y digamos, en lugares inhóspitos hemos vivido, hemos reflejado acá totalmente mucho lo que es en carne propia lo que es vivir y cómo fue, la verdad que sí. Sí, y los compañeros, digamos, de DOSAC pidiendo, digamos, bueno, ayúdennos a pensar cómo hacemos para volver a la escuela, y la pregunta de ¿a qué escuela vamos a volver? Claro, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que empezamos a trabajar todo lo que tenía que ver con el currículum vivo, ¿no? Y cómo vincular los movimientos sociales, digamos, a la vida de la escuela, en los procesos de construcción curricular adentro de las escuelas, y efectivamente el tema de las represas del río Santa Cruz ha sido una gran foto, ¿no? Como digo, el proceso, cuando uno acompaña, cuando uno puede acompañar desde el punto de vista profesional un proceso de pensamiento, de reflexión crítica, esto, digamos, como que da sus frutos, ¿no? Claro. Y esto fue una hermosa foto también, sí, ¿no? Sí, sí, frente a esto. Después, otra de las fotos fuerte, bueno, fue las 30 escuelas secundarias tomadas. Claro, ¿no? Claro. Las 30 escuelas secundarias tomadas, uh-huh. Las escuelas artísticas, los normales. A pesar del tratamiento que recibieron los chicos y las chicas, ¿no? Digo que lo hablábamos hace un momento. Exactamente. Era en relación a eso que le interrogaban a estas jóvenes. No me acuerdo el nombre, pero ya me voy a acordar. Sí, y bueno, esto, ¿no? Digamos, cómo pensaron una educación del futuro uh-huh. Cuando, claro. cuando prácticamente lo que estamos discutiendo es la educación del presente, claro. ¿no? Cómo pensar un futuro cuando hay un presente sí, incierto, claro. sí, sí. ¿no? Sí, esas son preguntas que uno se hace siempre. A veces decimos, ¿en qué momento dejó de no haber educación que haya que poner y de qué manera? ¿Por qué modificar? ¿Por qué los que tienen que estar participando de eso, ser los protagonistas, no lo son? ¿No? Cuando no nos preguntan y nos engañan, como decís, me siento a charlar pero no te escucho. Sí, sí, sí, una simulación. Una hacemos simulación. Como que hablamos. Exacto. Hacemos exacto. como claro, que claro. sacamos la foto, te claro. mostramos, sos parte. Ya hemos vivido varias de esas fotos que salieron mal en algunos casos, ¿no? Salieron claro. mal porque salen a la luz las realidades, la verdad. Y efectivamente, algunos de los sindicatos que corporativamente, digamos, han estado ahí. Creo yo, no estando a la altura de la gravedad de la situación, porque no es solamente el rechazo a la reforma, sino también qué escuela queremos. Claro. ¿no? Sí, sí. O sea, no es solamente el no a la reforma, sino en una discusión que amerita qué escuela necesitamos. Claro. ¿no? Claro. Y ahí es donde hay una distancia abismal, ¿no? Entre la postura corporativa de algunos sindicatos y una propuesta digamos alternativa que es la que venimos construyendo muy por abajo y muy despacito que ya después en algún momento vamos a hablar de este tema. Después otra foto que tengo para mí, pero la verdad es que esa foto que por una cuestión de trabajo y tal tuve la posibilidad de estar en Tijuana, ¿no? Y pensar a veces cuando uno piensa Tijuana, México, pensar en la perspectiva latinoamericana, ¿no? Cuando uno ve esa doble frontera, ¿no? Esa foto de la doble frontera, claro. Con chapas de Afganistán, traídas de Afganistán, y la otra parte con cuatro hileras de alambre de púa con sensores. Con drones y con helicópteros permanentemente girando alrededor de la cabeza de uno, y la universidad puesta ahí en el foco, ¿no? Y la relación entre la universidad y la doble frontera, ¿cómo se establece esta relación? ¿No? Bueno. Sí, eso es algo que bueno uno escuchó, pero estaría bueno cómo lo viviste vos, ¿no? Porque La verdad es que lo viví fuertemente, y la foto que traigo para digamos que para compartir es esta, ¿no? La cara de desasosiego y la cara de sorpresa cuando uno pregunta, digamos, a los compañeros de la universidad, bueno, ¿qué hacen, ¿no? Claro. Frente a esta doble frontera, ¿no? Y una de las compañeras contesta en la entrevista que ustedes han pasado, que hemos registrado allá, y la verdad es que nosotros lo naturalizamos porque es parte del paisaje. Claro. ¿no? Entonces, claro. hay algo de esto que duele. Es decir, cuando nosotros naturalizamos la crueldad, ¿no? Es ahí, hay algo que está pasando, que ya atraviesa, ¿no? Esta cuestión de la deshumanización. Claro, sobre todo en algo tan impactante como es esto, que es lo que uno tiene que ver cada mañana, cada vez que amanece, ¿no? Digo, porque lo ves, es un hecho, está allí delante de tuyo. Es decir, hablábamos también en el aire hace 15 días atrás con alguien de Uruguay que nos hablaba de la naturalización de la precarización del trabajo, por absolutamente. Ejemplo, Uruguay. Pero es algo quizá más difícil de ver incluso, ¿no? Pero esto es algo que no sé, en fin. tangible, porque la verdad es que digamos dentro de esta frontera hay una puerta que se abre tres veces al año, para que las familias se abracen, sí, ¿no? Entonces hay algo de esto de lo deshumanizado, sí, ¿no? Que es como signo de época, como marca, ¿no? Que no podemos soslayar, no, en este raconto de fin de año. Uh-huh. Y después, digamos, otra foto que siguió a esta es, bueno, digamos, el terremoto en, sí, México, con las escuelas que se cayeron, con los niños que murieron, con los maestros que murieron, y en el Día de Muertos, cómo las ofrendas rescataban, justamente, digamos, ofrendas a los 43 normalistas, uh-huh, desaparecidos en, claro, Ayotzinapa, uh-huh, y también a los rescatistas del terremoto, uh-huh, ¿no? Entonces, estas son fotos muy fuertes, fotos que todavía siguen latiendo adentro, uh-huh, y justamente, digamos, pensando en este tema de las normales, ¿no? ¿Por qué las normales, no? Y esto, digamos, como que lo traigo a colación con, uh-huh, con esto de por qué se meten con las normales. ¿Qué hay en las normales? Allá y acá. Por eso, sí, digo, claro, en la perspectiva latinoamericana, exacto, ¿no? Pensando Latinoamérica, ¿no? Como algo, como algo unido, como algo que no tiene fronteras realmente, uh-huh, ¿no? Porque las políticas son las mismas, ¿no? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, estas escuelas normales y ve las universidades, ¿no? Uno dice, ¿por qué se meten con las normales? Entonces, me interesaba como interrogar un poquito esto. Y la verdad es que las normales, digamos, los sistemas de formación docente tienen como tres o cuatro vías, ¿no? En general, tienen las escuelas normales, tienen las universidades, tienen los sindicatos, ¿no? Y tienen las escuelas de capacitación docente que, con sistemas variopintos, digamos, en América Latina, uh-huh, han sido, digamos, parte de la formación docente que uno considera como inacabada. Claro. Como que nunca un docente puede dejar de estudiar, no, nunca un docente puede dejar de pensar, nunca un docente puede dejar de interrogar, claro, la realidad. Entonces, a partir de lo que le trae sus propios alumnos, ¿no? Entonces, bueno, estos cuatro circuitos, digamos, de capacitación docente han ido teniendo distintos desarrollos, pero efectivamente, entre la universidad y las escuelas normales hay una suerte como de reproducción de clase, ¿no? Entonces, las escuelas normales son como los hermanitos pobres, de alguna manera, sí, de las universidades. Está buena esa de foto. Claro, pero es que son como los hermanitos, sí, pobres. Sí. Entonces, por un lado, ¿no? La gente entra, digamos, a las normales de los sectores más populares. Incluso hay investigaciones muy interesantes en donde revelan que los últimos años han entrado a los normales, a los institutos de formación docente, gente, digamos, con nivel cultural bastante escaso, ¿no? Con, digamos, con un capital simbólico cultural bastante escaso, ¿no? Entonces, formar de esa población docentes, ¿no? Y hacer como este paso, efectivamente ha permeado, digamos, toda una visión, digamos, de que los normales han tomado la perspectiva crítica para pensar su enseñanza. Sí, sí. Y por supuesto, cada normal, cada escuela, cada instituto, tiene su propia característica y tiene su propia identidad, uh-huh, ¿no? Y lo que se vio justamente en el día de ayer en una conferencia de prensa que se hizo en el Joaquín P. González, que es el Instituto del Profesorado para los Docentes de Educación Media, sí, sí, ahí realmente lo que se veía era un compromiso y una pelea y unos cuerpos, ¿no? Realmente como esto, con mucha convicción y con mucha indignación, ¿no? Ahí, no sé si tenemos un audio chiquitito de la directora del Joaquín B. González, de Patricia Simeone, que ella tomó de alguna manera la un documento extraño ¿no? de del Ministerio de Educación de la Ciudad, y ella opina lo siguiente. Que me estaba recordando. Esta famosa palabra que nos quiere jerarquizar. En realidad nosotros nos jerarquizamos todos los días y tomo palabras, digo, y si quieren grítenme si me olvido de algo, pero tomo palabras de esta misma gente que no sabemos quiénes son. Pero porque estamos a la abierta a la diversidad, porque en nuestras aulas hay diferentes culturas, diferentes personas, son heterogéneas. Porque usamos las tecnologías a través de nuestras aulas virtuales y de las plataformas educativas. Porque tenemos habilidades de comunicación. Porque todos los días, cuando nos levantamos, emprendemos la gran aventura y la pasión de enseñar y comunicarnos con nuestros estudiantes. Porque trabajamos en equipo y acá estamos. Porque tenemos proyectos. Con todas las innovaciones y agregamos educación sexual integral y agregamos nuevas tecnologías y agregamos acciones de realidad. No nos jerarquiza aquellos que no solo no nos pagan acorde a lo que nos obliga, lo que hacemos y lo que nos obliga a la Constitución, lean el artículo 24 de la ciudad, sino que para tomar un trabajo tardamos 4 meses en cobrar y las autoridades más de un año. Eso no es jerarquizar. Y vamos a hablar de los desatendidos. Aquellos que el 22 de diciembre, de noviembre, perdón, quisieron ponerse a refundar la educación en la ciudad de Buenos Aires, se olvidaron que hace 9 años que vienen con la responsabilidad, no de refundarla, sino de trabajar. Muchas gracias. Es bueno, muy interesante la polémica. Quería el audio es de La Retaguardia, que ayer hizo también una excelente transmisión en vivo. Sí, exactamente, y le agradecemos también a La Retaguardia esta transmisión, ¿no? Claro. Bueno, efectivamente ella pone, digamos, en relieve algunos aspectos que nosotros ya hemos venido trabajando desde esta columna, pero bueno, digamos, esta idea de la jerarquización, ¿no? Esta idea de la jerarquización que tiene que ver con esta eficiencia terminal, digamos, de que la gente termine en esta diferencia entre aprender y aprobar, ¿no? Y esta eficiencia terminal que tiene que ver con los resultados y que estos resultados van a estar atados al salario, ¿no? Esto es la jerarquización que ellos están, digamos, manifestando encubiertamente también adentro de estos documentos que no está de más decir que no fueron directamente a los 29 institutos de formación docente de la ciudad, sino que fue a Clarín. O sea, primero salió en Clarín y después le llegó a los institutos de formación docente, ¿no? Y entonces de ahí salió la encuesta por Facebook, ¿no? ¿Usted qué quiere? ¿Universidad o formación docente? Exacto. ¿Usted quiere jerarquizar o quiere seguir como está? ¿No? Entonces, claro, digamos, la respuesta es obvia, por supuesto. Claro. Todo el mundo dice, no, yo quiero la universidad. Bueno, esto implicaría realmente un arrasamiento, ¿no?, de toda una cultura, digamos, del normalismo en la Argentina, con todos sus claroscuros. Con todos sus claroscuros, con toda su pelea, con toda su su posibilidad de repensarse a sí mismo, sus características, su potencia, sus dificultades, ¿no? Y efectivamente los últimos años han sido absolutamente bastardeados, ¿no?, por todas las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, les decía, el tema de la jerarquización, y que también esto es una antesala de la reforma del Estatuto del Docente. Nosotros lo venimos señalando esto, que, digamos, con esto se viene, digamos, la reforma del estatuto, porque, entre otras cosas, la capacitación docente es, digamos, está reconocida como dentro del estatuto como un derecho de los docentes a recibir una capacitación gratuita y de calidad. Con lo cual, ahí, digamos, ya tenemos un elemento. Y después, bueno, tenemos que decir, digamos, lo que hicieron con la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad, que la han vaciado, que la han transformado, digamos, los capacitadores en facilitadores. ¿No? Facilitadores como si uno fuera a facilitar algo y no a pensar con otros. Lo último que quería marcar, como para no dejar pasar esta foto, es una foto que se viralizó mucho, ¿no? Con Baradel, hablando de un instituto de formación docente para SUTEBA, que iba a cobrar algo así como 3.400 pesos por cada postítulo hecho en SUTEBA. Bueno, suena a kiosco. Bueno, digamos, todos los sindicatos tienen su instituto de formación docente. Perdón, que sea tan grosero. Kiosco, claro. Pongámosle, porque efectivamente con esto, transan con los distintos gobiernos de turno, ¿no? Para que les den los puntajes, para que después, claro, digamos, porque esto es parte de un sistema perverso con los cuales los docentes tienen que lidiar todo el tiempo, donde necesitan esos puntajes para poder, tener mayor puntaje, mayor antigüedad, mayor acceso a las titularizaciones, mayor acceso a los cargos, y entonces, digamos, bueno, juegan con esto. Totalmente. Todos los sindicatos son centésimos, tienen. ¿No? Sí. Son centésimos, pero digamos que a la hora de la inscripción esto, claro, juega. Claro. ¿No? Entonces, Cetera tiene el Marina Vilte, Ademis también tiene un instituto de formación docente, todos los sindicatos tienen. Lo que era escandaloso era que lo iban a cobrar 3.000 y pico claro, de pesos. Claro, por eso pensé en un digamos, caso. Porque bueno, ya lo otro ya está tan naturalizado, claro, que ya ni siquiera, digamos, nos atrevemos ni siquiera a mencionarlo. Lo mencionamos porque cuando uno empieza a hilar fino, digamos, en estos cuatro rubros de la capacitación docente que decíamos, aparece, ¿no? También. Pero la verdad es que yo, digamos, me sorprendí tanto con esta foto que, claro, se viralizó en todas las redes sociales, que me metí a investigar a ver qué pasaba con esto. Y efectivamente lo han dejado en stand-by. Porque, pongo comillas, porque los compañeros vieron como muy escandaloso que Baradel cobrara en los 3.400 pesos. Por eso estos postítulos en SUTEBA quedaron en stand-by. Bien, para cerrar esta columna, quiero compartir con ustedes un tema de Liliana Felipe, una mujer que amamos entrañablemente, sí, y me parece que corrosivamente y muy intensamente, como ella sabe decir y cantar, nos cuenta esto: tienes que decidir. ¿Quién prefieres que te mate? ¿Un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista? ¿Qué prefieres que te mate? ¿La pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre? Y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía, si si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos rehenes, vampiros mortales o simples mortales. Al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? ¿Serio? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Se me va la vida, se llama. Mira, Rafita, esa bala que te cortó el vuelo no será olvidada por la gente de la tierra. No será olvidada por el pueblo mapuche. Mira, Rafita, esa bala que nos revienta el alma no será perdonada por quienes te conocimos, precisamente en el momento en que empezabas a partir. Con un asombro infinito y sin despedidas. Sin despedidas. Mira, Rafita, esa bala nos atraviesa la piel que intentamos cicatrizar en el preciso lugar donde tenemos tatuado a Santiago. Mira, Rafita, mira la huella que grabaste en nuestra memoria colectiva. Con tu mirada tan Luciano, tan Mariano, tan Maxi, tan Darío, tan Matías Catrileo, tan Kevin, tan Ezequiel, tan Jere, tan Mono, tan Patón, tan Pocho, tan cada uno de nuestros pibes más sacados. Mirá, Rafita, esa bala que te atraviesa nos está quemando. Porque, ¿qué haremos ahora con este silencio que nos invade? O con los gritos, que no alcanzan a despertar a los indiferentes. Mirá, Rafita, mirá este odio recién estrenado que lleva tu nombre. Mirá cómo nada nos alcanza para detener la crueldad que llena todas las esquinas. Pero mirá, Rafita, mirá también las banderas en la plaza, una tarde dominguera. Mirá esas madres que se ponen el pañuelo y llegan con los ojos llenos de memoria. Mirá esos pibes que se te parecen pibes que se te parecen tanto. A esos pibes. A esos pibes y a esas pibas poderosas.

278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Para terminar entonces este bloque hondureño con la voz de Carla Lara, allí en un hermoso tema. La Casa de la Justicia. Exactamente, la Casa de la Justicia. Ahí está. Y nos venimos acá de nuevo a Buenos Aires, donde, por supuesto... Se viene exactamente este Cumbre de los Pueblos, por vuestra otra soberanía, por otras alternativas. Ese recorrido que hicimos por varios de los foros que van a ser, 10 foros. También hay seminarios, que seguramente algunos los tomaremos la semana que viene, antes de que comience. Y en este caso es el foro de trabajadores y trabajadoras, un tema bastante ferviente en este momento, con todos los choques que hay. Y entrevistamos esta tarde a Beatriz Raglan, que es de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISPS, y que también es docente en la Universidad de la Facultad de Derecho. Y con ella nos contó un poco todo lo que van a hacer, y es tanto lo que hay dentro de todo este taller, que van a empezar antes que el resto, porque claro, los talleres empiezan 11, 12 y 13. Esto empieza 10, 11, 12 y 13. Aparte es uno de los nudos, me parece, sí, de la política del macrismo en este momento. Y claro, está exactamente así, en el nudo. En el nudo. Escuchamos. ¿Querés que te cuente un poquito? Sí, un poquito. ¿Cuál es con qué nos vamos a encontrar? Primero te cuento la agenda. Bueno. Y un poco después que se va a discutir, ¿no? Sí. La agenda, en realidad, como es tan nutrido todo lo que se va a hacer en la cumbre, en realidad nosotros la empezamos un día antes, es decir, el domingo 10, ¿no? Que se va a realizar un seminario que va a ser entre las 10 y las 17 horas. No va a ser en social, sino que va a ser en la Federación Judicial Argentina, Rincón 74. Es un seminario sobre libre comercio y trabajadores y trabajadoras, el debate sobre el libre comercio y la situación de los trabajadores y trabajadoras. Esto en primer lugar. Luego tenemos el día 11 de diciembre, lunes, ya en la Facultad de Sociales, de 9:30 a 13, vamos a funcionar como foro de debate. Aclaramos, en la del día domingo... Es una actividad específica de la FISIP, de LENA, de la Fundación Rosa Luxemburgo y del Instituto de Estudio y Formación de la CTA Autónoma. El 11 vamos a trabajar a la mañana como foro en sí mismo, para debatir los problemas fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, como la agresión brutal, la ofensiva brutal en el capital sobre el trabajo, sobre las llamadas reformas laborales, que en realidad significan profundos cambios estructurales, no solo reformas, ¿no? Claro. Están proponiendo a nivel de los trabajadores y trabajadoras y de la reforma previsional que ya tiene media sanción en el Senado. Después vamos también a debatir allí sobre los problemas de trabajo y género y diversidad, la situación de los trabajadores y trabajadoras informales, la economía familiar, etcétera, ¿sí? Todo eso va a ser debatido abiertamente, en un debate abierto del taller, sí, donde van a participar algunos representantes de otros países que están acá por la Cumbre de los Pueblos y por actividades conexas como de economía, grupos de trabajo de Claxo y demás, que van a participar también en este debate. Luego tenemos a las 2 de la tarde la participación en una actividad organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo, de Ciencias Sociales, que es sobre reformas laborales y libre comercio, diálogos entre Europa y América Latina. Esto de 2 a 5 de la tarde. Uh-huh. Luego, a las 6 de la tarde, de 6 a 9, tenemos también la actividad organizada por la CLATE, que esta se va a hacer en otro lado, en el hotel de la calle Moreno 2654. Uh-huh. ¿Sí? Y luego tenemos previsto también la actividad para el día martes 12 en Sociales, la continuación del debate en foro. En resumen, todo está enmarcado en el foro de trabajadoras y trabajadores, pero se divide entre los digamos seminarios o actividades específicas planificadas por algunas organizaciones en las cuales participamos todos y todas, y y el debate mismo del foro en sí, quiero decir, sin que sea una actividad específica de una de las organizaciones, sino del conjunto, y todo está, por supuesto, abierto a todo el mundo que quiera participar en estos debates. Plan, y seguramente también uno se va a nutrir también de experiencias, como bien lo acabas de decir, de otros países, más allá de que en este momento parecería que hay dificultades para algunos para llegar hasta acá. Sí, exactamente. Tenemos, sobre eso es un problema bastante serio. Tenemos el pedido de un compañero de Colombia que quiere hablar sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras en América Latina y en Colombia particularmente. Uh-huh. Y tenemos otra gente de Uruguay, de Brasil, etcétera. Bueno, esto sí se conoció antes de ayer, ¿no? Sí. Nos están dando permisos para entrar. Algunos de ellos no necesitan visa, pero son suficientemente conocidos como para que pensemos que pueden ser parados en las aduanas. Uh-huh. Y tener dificultades, porque sí sabemos de que se ha mandado un comunicado recomendando no venir, que no van a poder entrar, etcétera. Esto es toda una lucha. Bueno, nosotros creemos que nosotros tenemos que tomar esta lucha en primer lugar para garantizar que todos puedan venir, y en segundo lugar tenemos que denunciar la actitud represiva del gobierno argentino, porque esto realmente es un atentado total sobre un funcionamiento democrático de la sociedad que se proclama, que en realidad no solo se incumple, sino que se violentan las leyes fundamentales como la Constitución y otras que hacen tratados internacionales de derechos humanos, etcétera. Sí. Así que bueno, creo que tenemos que estar preparados para las dos eventualidades, ¿no? Seria denuncia. Siendo no hay precedentes de una cosa de este tipo. Exactamente, por eso tenemos que tener mucha atención sobre esto, y nos tiene que servir para poner en evidencia lo que está haciendo este gobierno acá en Argentina, ¿no? Y poner en evidencia ante el mundo y ante la propia sociedad argentina, y a lo mejor está más alejada de lo que significa la Organización Mundial de Comercio, etcétera, pero que en realidad lo que hay que hacer es darle un lenguaje cotidiano a todo esto, ¿no? Todo esto siempre se trata de que sea un lenguaje específico para entendidos, para los que están en esto y nada más. Nosotros tenemos que la obligación de bajarlo a nivel cotidiano, sobre todo en este foro y coordino, porque realmente no interesa. Bueno, se va a tocar también las pymes, pequeñas y medianas industrias, pero digamos, yo diría que la ofensiva previsional es realmente una obscenidad, porque ya no sabés ni qué adjetivo ponerle. Uh-huh. Esto, ¿no? Es realmente, porque uno dice es una vergüenza, es más que una vergüenza. Claro. Es realmente una agresión. Lo que se viene va a ser un foro de muchísima discusión y debate. Yo creo que sí, porque además viste que no es un problema que vamos a denunciar la situación de Argentina. Yo acabo de estar en San Pablo, bueno, terrible, terrible, ¿no? Primera sentencia de un juez dictaminando que el trabajador perdió el juicio y tiene que pagarle la empresa, por ejemplo, ¿no? Honorarios a los abogados de la empresa. Eso pasa en Brasil terriblemente, pasa en Francia, pasa en todo el mundo. Hoy hay una ofensiva en este sentido. O sea que creo que eso nos, es una cosa más que nos une, ¿no es cierto? Esperemos que venga mucha gente y que se sensibilice por todas estas cuestiones. Bueno, así es. Esperemos que mucha gente se arrime hasta allí, hasta sociales. Bueno, ella describió además otros escenarios donde se van a realizar estas actividades que arrancan, como ya lo hemos comentado durante estos últimos dos meses, el día 7, simbólicamente, ¿no? En la... Marcha de la Resistencia. Exactamente, la Marcha de la Resistencia. Luego se trasladan a otra, a algunas reuniones y el 10... El 10, que iba a haber una caravana más una un festival en el obelisco, la caravana se ha, va a ser solamente el un festival en la Plaza de los Dos Congresos. Efectivamente, en la Plaza de los Dos Congresos, allí va a haber un festival a partir de las 4:30 de la tarde del domingo 10 de diciembre. Comentaba Beatriz Rajlan respecto a las censuras, es decir, a la prohibición incluso de ingresar al país. Y claro que va a haber que estar atentos porque algunas personas connotadas que vengan, trabajadores sobre todo, a esta otra parte, a la contracumbre, también existe el riesgo de que en la aduana, por razones de seguridad, no se les permita el ingreso. Pero lo que es llamativo y en lo que hasta el momento se está fijando como un escándalo, lo que está ocurriendo es que alrededor de 63, o por lo menos hasta hace un rato eran 63, esta lista puede aumentar, 63 personas que antes del 9 de noviembre ya tenían su acreditación de la Organización Mundial del Comercio para entrar, no a la contracumbre, sino para participar de la cumbre oficial, de la 11ª cumbre de ministros, allí, donde se arma una suerte de lugar, se le conoce como el cuarto de al lado, ¿no? Se arma un sitio para las organizaciones no gubernamentales, para todos estos activistas del mundo que están próximos a lo que ocurre en la cumbre, donde se produce un intercambio entre ministros y estas directivos de estas organizaciones, los dirigentes sociales y demás. Bien, de ese grupo de personas debidamente acreditadas, de las cuales muchas son seguidoras de estas cumbres, no solo de la Organización Mundial del Comercio, sino de otro tipo, 63 ya fueron notificadas de que no van a entrar. Nosotros nos estuvimos comunicados hoy con Débora James, que es la coordinadora de la red Nuestro Mundo No Está en Venta. Ella tiene, esta red tiene su sede principal, su casa matriz, digamos, en Washington, y allí estaba Débora James cuando nos atendió hoy, y esto nos decía. Bueno, nosotros conocemos hasta 45 personas que han sido rechazadas, que son miembros de Nuestro Mundo No Está en Venta, o que están colaborando con nosotros a través de la confluencia Fuera MESE. De los mismos miembros de nuestra red, son alrededor de 25 o 30 personas representando 10 distintas organizaciones, y eso es la mitad de las organizaciones que han sido rechazadas por el gobierno de Argentina. ¿Cómo los afecta en cuanto a lo que pensaban trabajar aquí en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, nos afecta profundamente porque nosotros somos una red que siempre presionamos a nuestros gobiernos para que representen nuestra perspectiva, para que tengan políticas en la OMC más favorables para los trabajadores, para los campesinos, para el medio ambiente. Y son temas que van a tocar en la reunión ministerial, que van a afectar el futuro de nuestras organizaciones y los asuntos que son tan importantes, ¿no? Como el comercio digital, la agricultura, y el hecho de que hay tantas organizaciones que han sido siguiendo la OMC por más que una década, ¿no? Algunas han participado en todas las reuniones ministeriales previas, no van a participar, no van a poder representar a sus intereses frente a sus gobiernos. Y es una tragedia porque nunca en la historia de conferencias internacionales de ese tipo, no solamente de la OMC, pero de Naciones Unidas o de organizaciones conciencia como anfitrión, ellos tienen que seguir las políticas de la organización. Si están anfitrión una reunión internacional, y el hecho de que el gobierno de Argentina ha dicho que esas personas son, la única cosa que han dicho es que son más ¿cómo se dice en español? Que no son tan constructivas, ¿no? Para participar. Uh-huh. Eso no es derecho del gobierno a decidir que no son constructivas, ¿no? Porque la única manera en que el gobierno tiene, por supuesto, derecho a negar la entrada es por asuntos de seguridad nacional. A ver, para que nos quede claro, quiere decir que entonces el rechazo, el motivo que el Estado argentino presenta es porque considera que no son necesarias. Que no van a construir nada. Sí, están diciendo que, bueno, ellos no quieren que nadie critique al OMC quizás. Claro. No sé, porque no han realmente dado una cosa explicativa, ¿no? No han dicho la razón por la cual no quieren que esas personas participen. Uh-huh. Entonces, para nosotros es obvio que es dado las críticas nuestras, ¿no? Porque somos grupos principalmente que somos muy críticos al OMC y a las políticas neoliberales del OMC, y como esas son muy semejantes a las políticas, obviamente, del gobierno de Macri, por eso el gobierno quisiera anfitrionar la reunión, parece que no quiere que haya gente que están criticando. Uh-huh. Pero es un error profundo, es un escándalo político, ¿no? Que ellos lo han hecho de una manera tan represiva, ¿no? Para no dejarlos participar. Pero también es algo tan estúpido, porque está generando una cantidad de cobertura mediática que hasta la prensa está reconociendo que eso no debe ser, y que es un escándalo que el gobierno no deja a esas personas que han sido acreditadas por la misma OMC participar en la reunión. ¿Ustedes piensan que hay alguna manera, o que desde Ginebra se pueda revertir esta situación de la decisión del Estado argentino? Eso puede depender de la presión que ellos experimentan, ¿no? Porque quizás en algún momento ellos van a tener un poco de claridad de que es mejor dejar a las personas críticas entrar, porque nosotros somos parte del debate sobre el futuro del OMC, ¿no? Nosotros somos organizaciones serias que hemos seguido la OMC desde toda su estancia y tenemos derecho a participar, pero también que el gobierno está recibiendo mucho más críticas. Claro. por hacer una cosa así tan represiva a las organizaciones internacionales, que no ha sido beneficioso para ellos para hacer esto tampoco. Así que ojalá que ellos lo están revisando y que en algún momento ellos van a decidir que fue un error y que se equivocaron y que lo van a dejar entrar. Bien, una última, por lo menos de mi parte, esas personas, uno imagina que ya tienen el pasaje sacado, la visa en regla, ¿vienen igual? Nosotros hemos sido avisados por la OMC mismo que el gobierno les ha dado a ellos que no nos van a dejar entrar. Así que hay algunas organizaciones argentinas, ¿no? Como el Instituto del Mundo del Trabajo, la Fundación Grupo Efecto Positivo, la Sociedad de Economía Crítica, que han sido rechazados también, pero las organizaciones de los otros países, de Bélgica, de Brasil, de Chile, de Finlandia, de Indonesia, de los Países Bajos, de las Filipinas y del Reino Unido, ellos han sido avisados no venir, porque la OMC les ha avisado que el gobierno no les va a dejar entrar al país. Ah, no les va a dejar entrar al país directamente. Miles y miles de dólares de inversión en hoteles y vuelos que va a ser desgastado, pero el punto principal para nosotros es que tenemos derecho a participar en el debate importante sobre lo que va a pasar en la OMC la semana próxima en Argentina. Muchísimas gracias, Deborah James. Ha sido un placer, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Increíble. Increíble, increíble. Sí. Es no pensarlo, esto nunca pasó, claro. que les prohíban. Sentando precedente. Sentando precedente, no hay form, nada, se buscó, varios he escuchado en varias entrevistas y cosas donde no encontramos otro lugar que no se permita, que no se le permita venir, porque no es que se le saque la acreditación, sino que se le diga que no venga. Curiosidad por ver esas cartas, ¿no? Que dirá, no, mirá, no te vistas que no venís. Claro. Una cosa así, directamente. Pero yo estaba en la lista, mire que... No venís. Bueno, es esto, es esta manera, digamos... Un poco de todo lo que estuvimos hablando durante el programa no tiene solamente con este evento que se va a hacer de la OMC, claro, sino que tiene que ver con todo lo que fuimos pasando a través del programa. De políticas opresivas, que es una de las expresiones que hemos usado esta noche aquí en Piedra Libre. ¿Alguna otra cosa que quiera decirle aquí a la audiencia antes de irnos? No, los saludo hasta el viernes que viene. Nos vamos con un poco de música y no se vayan porque ya llega Vivo y Desprolijo. Ahí acá creo que están. Por lo menos las chicas están. No sé quién más viene. Pero hoy capaz que día de chicas. No sé. Bueno. Todavía no lo sé. Esperen porque está bárbaro. Lo escucharemos. Y nosotros nos encontramos el próximo viernes. Chau, Mara. Gracias, Mara. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. You.